Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Internacional de la Heráldica y Día Mundial de la Seguridad Vial. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Inaugurada Filben, capítulo Carabobo. Venezuela y Argelia reimpulsan la comisión mixta de alto nivel. Combaten tráfico de drogas en Táchira con cuerpo de seguridad canino. Presidente Maduro destaca buenas previsiones económicas para Venezuela en 2022. Solicitan en Bolivia 15 años de cárcel para expresidente Yanín Áñez. Venezuela y Turquía firman acuerdos en materia de turismo. Cultura. El día de ayer, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció la inauguración de la Filben, esta vez en el estado Carabobo. El evento se realizó en el Museo de Arte de Valencia, con sedes simultáneas en el Centro Cultural Mandela, Museo Casa Páez y Museo Casa La Estrella. Quiero agradecer en nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros el concurso invaluable del gobierno regional encabezado por Rafael Lacaba, del gobierno municipal encabezado por el alcalde Julio Fuemayor y por el Poder Popular que acompaña estas iniciativas culturales desde hace 17 años, ya vamos a cumplir 18. Es una conquista del pueblo venezolano el realizar su Feria Internacional del Libro de Venezuela en sus distintos capítulos regionales. En este caso teníamos el golpe que significó la pandemia del COVID-19, el bloqueo criminal contra el país, pero poco a poco Venezuela se va zambullendo resueltamente en una dinámica indetenible de recuperación. Y este es un signo de esta dinámica de recuperación, el que podamos tener una Feria Internacional del Libro de Venezuela en su capítulo Carabobo, con una convocatoria muy amplia a todos los sectores de la cultura del estado Carabobo y de Venezuela. El escritor regional homenajeado es el poeta Reinaldo Pérez Zo, así como los nacionales José Vicente Rangel y Vladimir Acosta. La secretaria de Cultura de la Gobernación de la entidad, Natalie Bustamante, también ofreció unas palabras. Bueno, desde el gobierno de Carabobo estamos felices porque estamos recibiendo, somos anfitriones pues de esta gran fiesta literaria, esta fiesta que en esta oportunidad tiene más de un espacio como centro para que la familia se reúna, para que la familia tenga la oportunidad no solo de disfrutar del libro, sino de disfrutar de diversas manifestaciones artísticas. En esta oportunidad, pues, el Museo de Arte de Valencia, quien es la sede principal de esta gran feria, la Filben Capítulo Carabobo, en su edición número 17, pero también tenemos los espacios del Cabán, los espacios de la Museo Casa Páez y el Museo de Mandela. Entonces, bueno, la invitación a todo el pueblo carabobeño, en nombre de nuestro gobernador Rafael Lacaba, de nuestro presidente Nicolás Maduro, a que visiten la feria más importante de todo el país, la gran fiesta literaria Filben Capítulo Carabobo. La feria se celebrará hasta el domingo 12 de junio con una variada programación de conversatorios, talleres y presentaciones de libros. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, anunció a través de su cuenta de Twitter el estreno nacional de la película venezolana Un destello interior, de Luis y Andrés Rodríguez. El largometraje, protagonizado por Jerico Montilla, fue galardonado con 11 premios en el Festival de Cine Venezolano del 2020. El preestreno se realizó el día de ayer en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, en Altamira. El estreno en las salas de cine del país será en la tarde de hoy. La película cuenta la historia de Silvia, una madre que padece de una enfermedad y que enfrenta sola la responsabilidad de cuidar a su hija. Por otro lado, el panel del festival calificó la pieza como una propuesta plenamente cinematográfica, compleja, enriquecedora, sencilla y profundamente humana. Son las 12 y 34 minutos. Somos Cultura. Hasta el 31 de julio estará abierta la convocatoria para el Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional 2022. El concurso está dirigido a estimular la creación de obras de teatro cuya temática promueva el análisis y la discusión de la teatralidad venezolana mediante el reconocimiento de nuevos planteamientos discursivos. Así lo expresa la Compañía Nacional de Teatro en su página web. El premio es parte de las políticas de fortalecimiento de la dramaturgia para el enaltecimiento de la capacidad creativa y de la producción artística venezolana. Las bases del concurso se encuentran en la página web cnt.gov.ve. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la decisión de reimpulsar la Comisión Mixta de Alto Nivel conjuntamente con Argelia para elaborar el mapa económico de trabajo conjunto. Durante la conferencia de medios de comunicación internacional, acompañado de su par argelino, Abdelmajid Tebboune, el jefe de Estado indicó que se ha decidido construir una poderosa agenda económica, comercial, financiera y de prosperidad común para ambas naciones. El mandatario nacional también expresó cómo el país ha desarrollado una economía de guerra que ha derivado en una real mejoría. Víctimas de una agresión imperial contra nuestra sociedad, contra nuestro Estado, contra nuestro pueblo. Una guerra económica brutal contra la industria petrolera, contra toda la economía, contra la moneda. Tuvimos que adoptar, presidente, como le expliqué, un esquema de economía de guerra, de economía de resistencia. Y hemos paso a paso avanzado hacia un proceso de recuperación de la economía real, de diversificación de la economía. Somos periodismo. Durante la movilización que realizó la clase obrera del país en Caracas, en respaldo a las reivindicaciones laborales, la presidenta ejecutiva Delcy Rodríguez hizo un llamado a la unión de la clase obrera venezolana en apoyo al crecimiento económico que experimenta la nación. Alba Ciudad, 96.3 FM. Por otra parte, la vicepresidenta recordó que el presidente Nicolás Maduro ha sido un guía para Venezuela ante las graves agresiones que ha sufrido la nación, auspiciadas por la derecha venezolana. Son las 12 y 38 minutos. Somos Noticia. El Ministerio del Poder Popular para el Transporte emitió un comunicado donde informa que, desde el día de hoy hasta el 1 de julio, se estarán realizando trabajos de alto impacto en el sistema Metro de Caracas. De acuerdo al comunicado, los trabajos consisten en la rehabilitación de los rieles de rodamiento y losa de portal de la línea 1, curva número 10, vía 1, entre las estaciones Capitolio y Caño Amarillo, en la que se sustituirán 345 metros lineales de rieles, labores de electrificación en la zona y otras acciones pertinentes. Por otro lado, se activarán rutas de contingencia de Metrobús para ofrecer otras opciones de movilidad segura a la ciudadanía durante los trabajos. Regionales. Como herramienta para combatir el tráfico y microtráfico de drogas en Táchira, los cuerpos de seguridad fortalecen las brigadas con la educación de 14 canes. Así lo dio a conocer uno de los encargados de esta brigada. Estas herramientas las estamos utilizando ya en cada uno de los servicios que prestamos y hay uno que es muy fundamental y ha sido muy sensible en la población sancristobalense. Y es en la lucha contra el microtráfico, la lucha contra el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas a nivel de los planteles educativos. Entre los conocimientos impartidos en este primer curso de operadores caninos destacan veterinaria, investigación y psicología criminal, derecho procesal penal, entre otros. Durante 2 días, un grupo inicial de 14 jóvenes provenientes de todo el estado Carabobo recibieron charlas y talleres teórico-prácticos para formarse como Draco Guardianes Ambientales de la entidad. La actividad se realizó en el Salón Vinotinto de la Villa Olímpica, así como en el Jardín Botánico de Naguanagua, con la participación del personal docente de la Universidad de Carabobo, Protección Civil y Bomberos de Carabobo. Los guardianes tendrán la corresponsabilidad de fomentar las nuevas formas de relación con la naturaleza y educar para su acción proteccionista. Son las 12 y 40 minutos. Economía. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, destacó desde Turquía que las previsiones económicas para Venezuela en 2022 son muy positivas, con proyecciones de crecimiento por encima de 2 dígitos. Este año 2022 es un año donde se prevé un crecimiento superior por encima de 2 dígitos. Hay distintas previsiones, todas muy positivas, y hay una realidad. Hay un crecimiento del comercio, de la economía productiva, del campo, de los alimentos, un florecimiento nunca antes visto en 100 años de la producción agrícola, de la producción industrial, de nuevas fuentes de riqueza. En ese mismo sentido, el mandatario nacional extendió la invitación a los empresarios turcos a invertir en el país, garantizando todas las garantías jurídicas, legales, políticas y económicas para ir a un proceso de expansión en las relaciones de ambos países. Le he dicho al presidente, le he dicho a los inversionistas, es el momento para los inversionistas de Turquía en Venezuela, para que lleguen en el turismo, en la minería, en la industria, en la logística, en la banca, en petróleo, en gas, en oro, en carbón. Llegue la inversión turca a Venezuela, es el momento. Están todas las garantías jurídicas, legales, políticas, económicas, todas las garantías para ir a un proceso de expansión en las relaciones entre ambos países, un proceso de expansión. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que para finales de 2022 aumentarán las inversiones de su país en Venezuela, las cuales podrían alcanzar los 1.000 millones de dólares. Asimismo, Erdogan subrayó que el volumen de comercio bilateral turco-venezolano, que en 2019 estaba en apenas unos 150 millones de dólares, superó el año pasado los 850 millones, por lo que el mandatario vaticinó que el año en curso llegará a los $1,000 millones. Por otra parte, Erdogan indicó que Venezuela se convirtió en un socio importante para Turquía en América Latina y prometió devolver la visita del presidente Maduro a Ankara con un viaje a Caracas en julio próximo. Noticias del ALBA. Este miércoles, la Procuraduría del Estado y el senador de Bolivia solicitaron 15 años de condena para la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y demás acusados en el caso Golpe de Estado 2. Esta causa señala a Áñez por realizar acciones contrarias a las leyes y normas que debió cumplir mientras fungía como vicepresidenta del Senado boliviano. En Golpe de Estado 2, se encuentran acusados también el ex jefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce, el ex comandante del Ejército, Pastor Mendieta, el ex comandante de la Policía, Yuri Calderón, y el ex comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, los dos últimos prófugos de la justicia. Son las 12:45. Somos periodismo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió este miércoles al secretario del ALBA TCP, Sacha Lorenti, como parte de una visita oficial a Cuba. Durante el fraternal encuentro, el mandatario cubano ratificó la voluntad de Cuba de apoyar el avance y desarrollo de la alianza y defender la unidad frente a los intentos de injerencia externa. El secretario ejecutivo agradeció la contribución de Cuba al ALBA TCP, en particular a su gestión, y ratificó el rechazo de esta al bloqueo de los Estados Unidos contra nuestro país. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El día de hoy, el ejército israelí bombardeó las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Damasco, ubicado a unos 30 kilómetros al este de la capital. Se conoce que algunos misiles fueron disparados desde el Golán sirio ocupado e impactaron contra la referida instalación, lo que causó su salida de servicio. El Ministerio de Transporte anunció, por medio de un comunicado, la suspensión de todos los vuelos desde y hacia el aeropuerto. El texto señaló que las baterías de defensa antiaérea actuaron y derribaron la mayoría de los cohetes. Sin embargo, el impacto de algunos lesionó a un civil y ocasionó algunas pérdidas materiales, refirió Prensa Latina. Son las 12:47. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este jueves que las Fuerzas Armadas de ese país destruyeron un centro de entrenamiento para mercenarios extranjeros en la región ucraniana. En ese sentido, el vocero del ministerio, Teniente General Igor Konashenkov, señaló que los misiles de precisión aire-superficie destruyeron cerca de la localidad de Novograd-Volinsky, en la provincia de Zhytomyr, un centro en el que las Fuerzas Armadas de Ucrania capacitaban a mercenarios extranjeros, refirió Telesur. También reportó la destrucción de un depósito de municiones en la República Popular de Gulansk y 23 áreas de mano de obra de las Fuerzas Armadas de Ucrania y concentración de equipo militar. Somos noticia. Turismo. El pasado miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, firmaron 3 nuevos acuerdos en materia de turismo, agricultura y finanzas para sumar 54 en total. Así también lo compartió a través de su cuenta de Instagram el ministro de Turismo Ali Padrón. El presidente de Venezuela presentó al país como puerto de entrada para inversiones y turismo procedentes de Turquía. También expresó que es el momento para que los inversores turcos se sumen al turismo nacional, a la industria minera y a otros sectores. Son las 12 y 49 minutos. El pasado martes, las autoridades de la Corporación de Turismo del Estado Anzoátegui anunciaron que estiman contar con la visita diaria de 2.500 personas durante la Feria del Turismo Anzoátegui 2022, que se llevará a cabo en el Centro Comercial Plaza Mayor, ubicado en la ciudad de Lechería. A través de un comunicado, la Corporación de Turismo de la entidad informó que el evento se desarrollará desde el 29 de junio hasta el 1 de julio de este año. La feria tiene como finalidad impulsar los proyectos de negocios de los ponentes, quienes decidieron participar en este evento para fortalecer la economía y turismo de la entidad territorial. Somos Venezuela, somos turismo. Y con esa noticia de turismo, hemos culminado la emisión meridiana de este 10 de junio, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.